Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Algún día de esta pena que llevamos en el alma, como un preso sus cadenas, de esta lágrima gigante que oscurece nuestras vidas y nos deja en soledad. Siempre es una buena ocasión para charlar con Víctor Heredia, pero en este caso se presenta en una única función, así que anotando todo el mundo, el próximo sábado 15 de marzo a las 9 de la noche, en el ND Teatro, que es un espectáculo que va a incluir canciones de todas las épocas, así que seguramente habrá que ir a buscar entradas rápidamente, porque si no se va a agotar. La entrada del teatro, no sé cuánto cuesta eso, después lo averiguaremos, la entrada del teatro queda en la calle Paraguay 910. Víctor Heredia está comunicado con nosotros, está del otro lado. Julia Boulan y Gustavo Lema te saludan desde aquí del aire de Radio Nacional. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por compartir este ratito con nosotros ahí pegadito ya al recital. Bueno, sí. Yo pensaba en el recital que va a venir el sábado que viene y en el que realizaste en Carmen de Patagones, porque estuviste hace pocos días estuviste ahí. Sí, apenas 2 días. ¿Cómo fue ese recital, digo, con esta idea de estar en la fiesta de la soberanía patagónica? Bueno, realmente fue muy hermoso. Un poquito de frío, uh-huh. Era al aire libre. No para nosotros, porque teníamos un escenario bien construido, con techo, y las luces siempre te abrigan un poquito, pero la gente estaba con bastante frío afuera, había rocío, porque canté muy tarde. No sé por qué esa costumbre siempre de hacernos cantar a los números centrales después de la 1 de la mañana. Claro, sí, quizás está. Sí, lo que hace que mucha gente que va a las 8 de la noche a acomodarse, a estar ahí, piense después que el artista es el culpable. Pero bueno, las autoridades de los festivales pretenden esto, ¿no? Que los artistas centrales trabajemos tarde para que la gente aguante, para que la gente se quede. Por la convocatoria. Pero la gente sufre, claro. Hay chiquitos, gente que por ahí necesita trabajar al otro día. Había día laborable en Viedma, en la ciudad vecina. Ah, así claro. Pero fue realmente muy hermoso, La gente bancó, esperó y acompañó. Pero yo lo siento mucho por eso, porque en realidad uno quiere trabajar a las 10 de la noche, me parece que es el horario normal, ¿no? Es más confortable para todos. Bueno, sí, tu público seguro va a estar mucho más cobijado el próximo sábado, y tengo entendido que vas a incluir canciones de todas las épocas. Debe ser muy difícil, porque con un repertorio tan amplio, con las canciones que todos te pedimos cuando estás en el escenario, ¿cómo te las ingenias para decir, bueno, a ver, esta sí, esta no, o cómo viene la mano del armado del espectáculo? En realidad uno elige aquellas canciones que siente o que imagina que la gente considera. Pero esta vez, como yo vi que en muchos conciertos la gente me pide diversas canciones, que a veces nosotros no tocamos habitualmente, les pedí con el tiempo suficiente de antelación que me fueran ellos armando un repertorio afín a sus expectativas, así que hubo una cantidad de canciones que aparecieron allí que hubo que desempolvar partituras, memorias, ¡qué letras, etcétera! ¿Y cómo se comunicaban con vos? Está buenísimo eso, ¿eh? A través del Facebook, Sí, tengo casi 130.000 seguidores, wow, por ahora, que se van sumando día a día, ¿no? Así que imagínate la cantidad de propuestas que hubo. Algunas las pudimos cumplir, otras no, porque no encontrábamos las partituras, pero bueno. Y Víctor, ¿te sorprendiste con alguna canción que hace tiempo que no cantabas y que retomarla te trajo recuerdos del momento en que la creaste o cuando lo tocabas? En realidad la gente elige siempre aquellas canciones que alguna vez sonaron, claro, en la radio y que fueron exitosas. Claro. Por ahí alguna que me sorprendió, también la anoté y seguramente la vamos a cantar. Pero las que la gente eligió en realidad fueron algunas de las que más sonaron, ¿no? Como el bar de los... Digo, no de las que siempre suenan, como Sobreviviendo, claro, o Todavía Cantamos, porque eso hubiera sido imposible, porque la gente lo que yo le pedía es que me pidieran canciones que hacía tiempo no escuchaba. Claro. Así que por ahí aparecieron canciones como El Bar de los Fracasos, Cuerpo de Mujer, que hacía mucho tiempo que no cantaba, te diría que casi 15 o 20 años. Wow. El Viejo Ciego también, con poema, sobre un poema de Neruda, El Pueblo Victorioso, El Bar de los Fracasos, Mientras Tanto, Desde Paso del Rey. Bueno, canciones que a mí me gustaban mucho, pero que bueno, se fueron perdiendo porque bueno, hubo otras que se las llevaron por delante, ¿no? Va a durar como 7 horas el recital entonces. No, pero más de 2 horas seguro, sí. Porque aparte tengo invitados, así que yo espero, por ser el único recital que voy a dar este año en Buenos Aires, darles el gusto a todos. Se puede, de Chuma, si no se puede, no se puede, y me la banco tranquila como una duquesa, pero ¿se puede saber alguno de los invitados o es sorpresa, sorpresa? No, es sorpresa, pero son todos muy jovencitos. ¿En serio? Hay gente nueva que yo quiero que la gente escuche. Hay algunos que son muy importantes, pero bueno, no me voy a apoyar en los invitados para que la gente venga al teatro. No, digo, no. Lo que voy a hacer sí es que la gente conozca a algunos chicos muy jóvenes, como Luciana Yuri, por ejemplo. Mira, claro. Una gran cantante, sí. Una gran cantante. Mota Luna. Sí. Uh-huh. Hay una chica que me pareció maravillosa, que la conocí a través de internet, porque me la sugirieron, que la escuche, se llama Guada Lucero. Uh-huh. Que también va a acompañarnos. Bueno, esos tres te los puedo nombrar. Bien. Nosotros son un poco más grosos. No, me quedo súper conforme. De no querer decir ninguno, decir tres, maravilloso. Maravilloso. Víctor, increíble. Víctor, y vas a incluir temas de tu último disco, imagino, también. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo anda rotando el disco y cómo funciona? Digo, está muy bien. Lo que pasa es que vos sabés, la difusión hoy está centrada solamente en aquellos artistas que tienen compañía discográfica con dinero que los respalde. Sí, porque claro. Yo tengo mi propia compañía y no tengo dinero para respaldarme. Sí. Así que bueno, nada, dependo mucho de la difusión cariñosa de algunos medios y otros que obviamente desde hace tiempo me ignoran por pensar como pienso, ¿no? Así que bueno. Sí, Hugo, en algún momento vos habías hecho referencia, yo me acuerdo en los 90 lo que pasaba con algún llamado Gran Diario Argentino, ¿no? Y tu dificultad de la presencia ahí mismo, ¿no? Bueno, yo di la alerta, ¿no? Sí. Antes que nadie. Por eso lo recordaba, ¿no? Porque en definitiva fuiste un anticipado. Y sí, porque te das cuenta, porque no puede ser que mencionen a artistas que supuestamente acompañaron la democracia y me dejen afuera. Claro. O sea, me parece una monstruosidad. Uh-huh. Injusto y tergiversador de la realidad. Así fue. ¿Cómo notás el panorama de medios después de lo que pasó con la Corte y cómo lo notás al día de hoy? ¿Cómo lo analizás? Bueno, creo que hay que seguir profundizando ese cambio, ¿no? Creo que la ley de medios apenas empieza a caminar. Uh-huh. Así que, bueno, definitivamente siento que hay un montón de cosas para seguir mejorando. Víctor, nosotros te agradecemos, volvemos a tu música y vamos a difundir con mucho placer y nos comprometemos a repetir esta posibilidad de, no solamente de cuando charlamos con vos, sino además de cuando charlemos con vos, de seguir haciendo sonar este último trabajo, y seguramente la gente ya estará sacando entradas porque se acaban, el teatro ND es grande, pero bueno, tiene una limitación, entre tus 130.000 seguidores, no sé cómo van a hacer para conseguir. La verdad es que quedaban poquitas, pero bueno, ojalá que lo podamos llenar. ¿Nos querés decir la dirección de Facebook o está tu nombre directamente? Digo, no, es seguir. Víctor Heredia, Víctor Heredia oficial. Bien. Así que oficial de nada, no digo oficial de nada. Bueno. Menos mal que lo explicaste, Víctor. Bueno, un abrazo enorme, Víctor Heredia, gracias por estar con nosotros en este comienzo del programa. Un beso grandote, chao. Muchas gracias, chao. Sobre este cielo azul sin par, patria, mi amor, yo creo en vos, alma en el alma, no dudes más, no esperes más, abre tus alas, vuelve a cantar, vuelve a volar. Cierra tu herida, madre de mí, mejor canción, yo creo.